por este primer amor que nunca se olvida. ¡Te canta Fantasía! Aunque han pasado ya tantos años, amor, si siempre estás en mí, siempre amor, porque nunca te olvidé, nunca te olvidé, mi primer amor te recuerdo. Primer amor, primer amor, primer amor, no se olvida, no, no se olvida. Primer amor, primer amor, primer amor, no se olvida, no. Años, amor, si siempre estás en mí, siempre amor, porque nunca te olvidé, nunca te olvidé, mi primer amor te recuerdo. Primer amor, primer amor, primer amor.